Soy Nancy Maldonado de la Fundación Sumando Voluntades. Bueno, nosotros trabajamos con gente en situación de calle. Tenemos dos hogares en la ciudad de La Plata, uno en calle 6, 37 y 38, número 266, y otro en calle 8, número 256, 37 y 38. Alojamos gente de la calle, salimos a hacer las recorridas entregando mantas, viandas de comida a hora caliente, termos con café, té, mate cocido. Bueno, y empezamos en unos días con una campaña para que nadie tenga frío, se va a titular, para que todos los que puedan donar una manta estamos pidiendo para esa gente de la calle, para la gente que viene todos los domingos a retirar alimentos, ropa, calzado a nuestra institución. Nosotros hacemos los domingos en calle 8, número 256, 37 y 38, grandes ferias americanas que hace un tiempo ya no recaudamos dinero para pagar todo lo que implican las dos casas. No estamos subsidiados por el Estado, no recibimos absolutamente nada del Estado municipal, ni provincial, ni nacional, ni de la gestión anterior, ni de esta. Eso quiere decir que todo tiene que salir a pulmón, y gracias a la solidaridad del vecino platense y del gran equipo de voluntarios podemos sostener esta institución. Hoy estamos necesitando mantas, alimentos, yerba, azúcar, leche en polvo, tomate, lentejas, aceite. Calculen que consumen los de la calle todos los días, más ellos, que son 28 alojados en las dos casas y necesitan tomar un desayuno, almorzar, cenar, una merienda. Todo lo que se pueda donar lo recibimos en Diagonal 108 entre Plaza Olazábal y 37. Diagonal 108 es la diagonal que sale de Plaza Olazábal para el lado de 8. Todos los días de lunes a lunes de 15 a 20 horas. Bueno, gracias a ustedes, al medio que vamos a salir, que seguramente del otro lado siempre hay alguien escuchando. Y bueno, y se va a acercar a donar una manta. Gracias.